Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. En los cruces, México se me está inundando. Mira para arriba, carga vitamina. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están aquí empezando este sábado? Que empezó un poco triste, empezó lloviendo, pero con el transcurso del tiempo se empezó a abrir y ahora estaba hasta el momento que entramos acá a las cabinas del 940M, su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, empezó ya a salir el astro rey, el sol. Hoy vamos a tratar algo que justamente el Doc nos propuso y también aquí tenemos una persona que la vivió directamente, ¿no? Estas pruebas, famosas pruebas obligatorias ahora ya del CENESID, pero a los años que se deja ver la Majo. Majo, tus fans te extrañaban, eso dicen, ¿no es cierto, Daniel? ¿No es cierto? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a este programa Compartiendo, el cual lo hacemos con todo el gusto y el todo corazón para todos ustedes. ¡David! Resucitó, y eso que todavía no es Semana Santa. Bueno, antes de comenzar el tiempo de reflexión, que es la Semana Santa, quise resucitar. Me había encantado siempre de estar en este espacio, que es precisamente para compartir, y agradeciendo a todas las personas que nos dejan ingresar en sus hogares a través de las ondas radiales. Yo soy David Olmedo Guillén y estaré con ustedes esta tarde. El Terry, que también ya se unió, se volvió, él también reapareció la semana pasada. ¿Cómo está, Terry? Muy bien, gracias, Daniel. A todos nuestros amigos radioescuchas, espero que estén muy bien y que disfruten este programa que está hecho para ustedes, ya que trataremos un tema muy importante como es las famosas pruebas del CENESID que se avecinan a todos los estudiantes. Ya dieron, ¿no? De hecho, ya la dieron el día de hoy, ahora es una prueba obligatoria. Byron, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué te digo, loco? ¿Qué te digo? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de los 940 AM en esta subradio de la Casa de la Cultura. Qué bueno poder compartir esta semana. Saben, bueno, la semana anterior no pude venir porque estábamos haciendo algunas cosas. Quisiera justificarme con los radioescuchas porque, bueno, estábamos en el Bar del Huilo haciendo el cumpleaños de Piel Roja. El lunes 17 cumplimos 2 años y fue bueno, ¿no? El sábado anterior se hizo una pequeña conmemoración. Y nos fue bien, nos fue bastante bien. Hubo acogida y esa es la razón por la que no pude venir. Y de lo que me preguntaste de las pruebas, sí, me fue mejor que la vez anterior. Sí, por ahí vamos, dice. Sí, justamente el día de hoy, en la mayoría de colegios, especialmente en los que son sedes de distrito, se dio las pruebas, ¿no? Las famosas pruebas de la CENESID, ahora ya obligatorias para tener un cupo dentro de cada una de las universidades de nuestro país. Ahora tienes varias carreras, varias opciones, ¿no? No tengo bien en claro cómo está esto de la CENESID. Creo que escoges varias carreras dentro de las páginas web, algo así, ¿no es cierto? El asunto, escoges varias carreras dentro de la página web cuando te inscribes. Después te sortean y te dan el día, bueno, el día es del hoy, pero te dan el lugar donde tienes que dar. Tienes que acercarte, llenar, y si es que logras el puntaje, pues bienvenido seas a las Arascas de las universidades ecuatorianas. Algo así es el asunto, ¿no? Sí, es algo así. Sabes, hay ciertos puntajes para entrar a ciertas carreras, ¿no? Las carreras que son más difíciles requieren más puntaje. Y hay algunos estándares que se debe cumplir para eso. Majito, 5 materias creo que son. 5 materias que tienes que elegir. Me parece que son, a ver, si mal no recuerdo, son, a ver, la de lengua, ¿no es cierto? El razonamiento verbal, razonamiento abstracto, razonamiento numérico y y me parece que eso es todo. O, y el psicológico, algo así es el asunto, ¿no? Son cuatro ítems creo que toca el... Sí, pero dentro de la página web, como lo mencionaste, son como 5 carreras que tú puedes seleccionar. Entonces, de estas 5, la en la que estés un poco más opcionada es la que a la que vas, porque tú mismo seleccionas esas carreras. Eso quiere decir que una de esas de ley te va a tocar. Eso quiere decir que, de acuerdo al puntaje que tú seleccionas, vas escogiendo las 5 carreras según... Si obtienes más puntaje, obtienes la primera carrera que pusiste. Claro. Si obtienes menos puntaje, la que pusiste al último, algo así. Sí, sí, bien, sí. Estoy mal. Claro que sí, también existe la posibilidad de que una vez dada la prueba, y depende del resultado que se haya tenido, si es que se prueba la carrera escogida, la primera opción, también se sortea la universidad a la que vas. En este caso no siempre es en la ciudad en donde estás residiendo, sino te pueden mandar a Ambato, bueno, Guayaquil, diferentes ciudades. Ah, o sea que no te quedas en la universidad. Por ejemplo, yo soy aquí de Quito, doy la prueba aquí en Quito, pero no tengo la opción de quedarme aquí en Quito, sino que pueden mandarme a otro lado. Así es. Eso también depende del puntaje. Si es que apruebas con un puntaje altísimo, te quedas aquí en Quito. ¿En la universidad que vos decías? Claro. Sí. Pero si no, pues te toca aceptar al lugar en donde te... Así que sí, claro, sacarás más de 900, y ¿no? Y sacas más, no de... No deberás quedar mal. Más de 900 o ya en sí los 1000 puntos, tienes opción a la beca que te mandan al extranjero. Sí, justamente el si sacas más de 900 estás en el grupo de alto rendimiento, denominado GAR, en la que tú escoges una especialidad fuera del país, fuera el del gobierno país. Te paga, y lógicamente tú tienes que regresar y devengar esa beca trabajando aquí para el Estado como 2 o 3 años o algo así es el asunto, no tengo muy claro eso, pero... 900 puntos sobre 1000 quiere decir que te tienes que equivocar en... ¿Cuántas preguntas son? ¿200? 120 preguntas. Eso quiere decir que te tienes que equivocar en unas 5, máxima. 12, máxima. 5 para no bajar de 920, algo así, ¿no es cierto? Claro. Pero bastante complicado. A pesar de que, bueno, siempre se promocionan estos cursos preuniversitarios en los que ofrecen prepararte para que obtengas este alto rendimiento. Pero no siempre se cumple, como que hay ciertas decepciones posteriores a la prueba y sobre todo a la publicación de resultados. Eso sí, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que yo creo, ¿no? Esta prueba, como bien lo dicen, es de aptitudes, ¿no? Es de conocimientos. Si fuera de conocimientos, vos necesitarás algún lugar para que te nivelen. Si es de aptitudes, pienso yo que practicando es donde vos te vas ejercitando. Obviamente hay cierta parte de cátedra en las preguntas, pero es cátedra que se supone que si vos eres un alumno que va a entrar a la universidad, conoces de memoria por cultura general. Entonces, incluso ha habido una campaña publicitaria de parte del gobierno que han hecho para, no para quitarles el negocio a los preuniversitarios, ¿no? Pero para decir que, bueno, quienes no puedan acceder a ello, no se preocupen porque la situación es de aptitud, tienen que practicar. Y sabes que justamente las propias universidades dentro de cada una de las facultades están ofertando los cursos de preparación para dar las pruebas, ¿no? Yo les hablo un ejemplo clarísimo, sé que la Politécnica Nacional está dando uno de estos cursos, sé que la Central también dio estos cursos, sé que la UTE también dio estos cursos, y así creo que muchas de las universidades están ofreciendo también como parte de apoyo a la comunidad esta preparación para las pruebas de la CNESID. Inclusive muchas, yo les digo honestamente, cuando yo entré a la Universidad de la Politécnica Nacional, yo puedo decir que estas pruebas del CNESID son basadas en, o sea, yo me atrevo a decir, o sea, no estoy asegurándolo, pero me atrevo a decir que las pruebas que están tomando ahorita en la CNESID son basadas, por no decir, entre comillas, cogidas un poquito, algunas cosas de las pruebas que tomaban ingreso desde hace cerca de 20 años en la Politécnica Nacional. Es más, les soy honesto, el día de hoy estaba leyendo un poquito y vi una, porque en la página del CNESID hay un simulador de la prueba esta del CNESID. Y estaba viendo y recordaba que sino una o dos preguntas, pero estaba viendo que tenía muchísima relación con las pruebas que a nosotros nos tomaron cuando entramos a la poli. Claro, es muy parecido a pruebas también como la que nos tomaron, ¿se acuerdan, Anito, para entrar a la central, la comunicación social? La parte verbal y la parte Psicoterapia. Las figuritas que ponen para ver si no estás loco. Claro, pero nosotros, en cambio, nos implicaba el 60% lo verbal, obviamente, porque éramos comunicadores sociales, bueno, futuros comunicadores sociales, y 40% estas preguntas psicotécnicas. Entonces, era más importante decir los conocimientos, yo que sé, de lenguaje, de literatura, para ingresar a la Facultad de Comunicación Social, más que el razonamiento numérico o lógico, ¿no?, psicotécnico. Claro, obviamente, pero en ese 60% no estaba solo lo que era cátedra de literatura y de lenguaje, sino había cátedra también de cultura general y aparte también analogías, juegos de palabras, y eso que pienso yo no va mucho con lo de la literatura, sino más bien va con algo parecido a lo psicotécnico. Sí, ¿no? Así es, esas fueron las pruebas. Yo también estaba recordando cuando me tomaron las pruebas en la central. Era un poco complicado porque había que, bueno, hacer un recuerdo de todo lo que aprendí en el colegio. Y como dice aquí también usted, dicen ustedes, es verdad que lo que más nos tomaron es lingüística, ¿no? Razonamiento. Razonamiento sí. También. Justamente aquí tengo, aquí al frente, justo con Daniel, está un compañero mío, ex politécnico también. Recuérdame, ¿no es cierto que a nosotros nos calificaban mediante una máquina, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una máquina que servía de escáner, que inclusive fue mucho antes que los famosos escáneres del conteo rápido del tribunal electoral. Y nosotros teníamos esa máquina, ¿no?, donde ponían las hojas. Yo tuve la oportunidad de conocer esa máquina, era una como copiadora inmensísima, en que ponías como que fuera a sacar copias. Entonces la máquina te sacaba y los aceptados les botaba a un lado, los rechazados les botaba a otro lado. Y no es que los que estaban mal les botaba la hoja, sino que les botaba ya hecho tiritas, ¿no? Sí, o sea, y aquí está, no me deja mentir, les botaba a los que estaban fuera. Las hojas, ya. No, sales como esas máquinas que sirven para cortar papel, le quedan sangre, así salían, hecho tiritas. Entonces, lo único que hacían es coger, meter en ese entonces un disquete de esos de 3¼ era, ¿no es cierto? Y metían y sacaban ahí la información y se iban a un lugar donde se llamaba el hemiciclo politécnico y ahí sí ya subían a la tecnología que ya para el USB, imprimían y ahí estaban los resultados. Entonces, me parece que la CENESID cogió una de estas máquinas y se las llevó para hacer esta calificación. Claro, pero cuando nosotros estuvimos en la central también nos pedían el lápiz especial, porque ya calificaban también con la máquina y eso te arrojaba el resultado. Sí, justamente la mayoría de las universidades llevaba todas las pruebas a la poli. Yo te digo esto porque cuando yo estaba en primer semestre era un ingeniero que estaba encargado de esto y él receptaba y nos tenía como parte de una nota, nos tenía, no sé si le pasó lo mismo, nos cargaban las cajas de las pruebas de las universidades, llegábamos y nosotros como copiadores, pon el paquetito. Saca el paquetito, recoge las basuritas, anda a votar. Y 5 puntos más de la materia. Claro, y era parte de la prueba, ¿no es cierto? La prueba del bimestre. Sí, eso es en serio, o sea, no es broma, es en serio. Era un porcentaje chiquito nada más. Sí. La prueba, ajá. Te creo que te daban 0.5 sobre la prueba, algo así es el asunto. Sí, sí, o sea, era bueno. Pero sé que la CENESID ya me imagino que debe tener más avanzado y eso no. Claro que sí, ahorita debe estar con una tecnología muchísimo más apta como para calificar tantos resultados en tan poco tiempo. No sé para qué fecha estaban publicados los resultados, Byron. Dice, según la página de la CENESID, dice que los resultados serán arrojados en la segunda semana de abril. Es que estamos hablando de que pruebas a nivel de Sierra y Oriente, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿no? Pero ¿qué les parece si hacemos una primera pausa musical y después seguimos hablando de estas famosas pruebas de la CENESID? Enseñó a cantarme en vuelta. Escuchando a Guardarraya con Háblame Más Suave, seguimos con esto de la Cenecit, ¿no? Bueno, ¿qué tal te fue? Sí, lo que sabes, mejor que en octubre, esperemos se tenga un buen puntaje, porque tengo yo que seguir una carrera a distancia, ¿no? Porque desde los horarios del trabajo no me dan para seguir algo presencial y semipresencial mucho menos. Y los que quieren estudiar a distancia también tienen que dar esta prueba. Claro. Sí. Lo que pasa es que ponte, hay modalidades en universidades públicas, hay la modalidad a distancia también en muchas universidades públicas. Justamente en la central también hay unas pocas carreras, creo, algunas de administración, no sé. Pero lo que yo estaba apuntando es para ver si podía salir para la técnica particular de Loja. Es particular, pero sale en las listas que vos tienes, sale el puntaje que necesitas, y yo supongo que es para que te den una beca para entrar a la de Loja. También hay algunas universidades privadas que están dentro de ese listado de las universidades donde vos puedes entrar. Supongo yo que entonces pegas el puntaje y te van a becar en la carrera, en cualquier otra universidad. Y los chicos que no dieron la prueba, ponte ayer, ¿cuándo tienen que volver a dar? ¿Aquí es un año, cuatro meses, no, cinco seis meses? ¿6 meses? Justo meses. En octubre, las pruebas van a ser octubre, marzo, octubre. Ya, octubre, marzo. Sí, igual lo pregunto porque una sobrina también quiero dar la prueba también, sí. Yo creo que en octubre voy a prepararme para dar nuevamente y a ver si me saco los 1,000 puntos. Terry, ya te toca, ¿en cuánto tiempo te toca? De aquí, yo como estoy en décimo. 3 años más. Sí hay tiempo para poder repasar y estudiar. Tienes 3 años para repasar. Y para aprender y para aprender. Y un año de vacaciones. 4 años. Y el sabático, el famoso año sabático. Ya voy en 3, quiero dejarme del año sabático. Es que el tuyo es calendario chino, hermano. Pues tanta afición por Black Sabbath que estás. Sí, no. Saben, ahora estaba leyendo aquí justamente mientras estaba sonando la canción. Estaba escuchando y estaba leyendo aquí en el internet y decía que ahora todos los alumnos, como requisito para poderse graduar dentro del tercero bachillerato, tenían la obligación de escribirse en las pruebas del Cenecit. Sí. Lo que me dices es también las de pruebas de tercer curso, es de las pruebas para pasar a cuarto, es las pruebas del INEVAL, que son distintas a las del CENESIT. ¿Sabes? Pero hay una cosa, no entiendo algo ahí. ¿Por qué los requisitos para vos inscribirte y tener una cuenta es que te subas tu título de bachiller? No. Mira, pero fue un decreto ejecutivo, no me acuerdo cuál, y fue resolución de la Presidencia de la República que todos los alumnos de los terceros años de bachillerato, como requisito para poder graduarse, deben estar inscritos dentro de lo que tiene que ver con las pruebas de la CENESIT. O sea, tú tienes que presentar el papelito de la inscripción, el papelito de que estás en lista, y no sé si es que les dan algún certificado de presentación, eso no lo tengo claro, a la prueba. Y con eso tú presentas en tu documentación junto con la monografía que también te está exigiendo el ministerio, y eso te toman como parte de los requisitos para poderte graduar. Claro, esto va más también por una base de datos. O sea, el gobierno ya tiene la base de datos de todos los estudiantes que están en tercero bachillerato, y con eso, pues, como es obligatorio, es más o menos como las votaciones. Tienes que estar pendiente del proceso y acercarte a rendir la prueba, si no, no te puedes graduar. Pues el día de hoy hubo muchos estudiantes de colegio en el aula donde estaba yo. Definitivamente. Si no el 100%, restándote a ti el 99.9%. Claro que sí, porque los estudiantes que ya nos graduamos, sí nos exigen escanear el título de bachiller y subirlo como requisito. Sí, así es. El título y el acta de grado. Y eso también, el título, de acuerdo a la nota que tú tengas en tu título, también te ubican. O eres más opcionado a estar en uno u otro lugar. Según lo que me explicaban el día de ayer, no sé qué tan cierto sea esto, pero eran justamente estudiantes de tercero bachillerato quienes me comentaban esto. Entonces decían, algunos no estaban de acuerdo, les cuento, porque decían, yo personalmente yo no quiero dar las pruebas, porque yo me quiero, por ejemplo, yo hablo de dos estudiantes el día de ayer que conversaba con ellos, me decía, yo lo que pasa es que, ingeniero, lo que pasa es que yo no quiero dar la prueba, yo lo único que quiero es graduarme e irme a vivir en España con mi mamá. O quiero graduarme y dedicarme un año a trabajar. O sea, pero básicamente les tocó a la brava, pongámoslo así. Pues sí, varios de los chicos igual. Esto es un poco cambiado, ¿no? Porque antes simplemente te ibas a la universidad y te inscribías ahí mismo, dabas las pruebas ese rato, pero ahora es como lo dices, lo dijo aquí David, tienes que seguir el proceso, porque si no estás, no sigues el proceso, no sabes cuándo te toca y ni dónde y en qué lugar te toca, porque a veces también las pruebas no los dan en los colegios cercas a la casa. Lo digo por mi sobrina, porque a mi sobrina le tocó ir a, si no recuerdo, es a Vinces, o sea, es como a 2 horas de Babahoyo, le tocó ir a dar la prueba. Entonces es según el proceso, y igual como si el es una carrera, no importa dónde estés, pero no te va a tocar en el lugar que de residencia. ¿Sabes lo que pasa? Ahí estoy un poco en desacuerdo con este sistema. Obviamente está bien que todo sea de acuerdo a la meritocracia, ¿no? Este gobierno ha hecho mucho énfasis en la meritocracia. Y obviamente sí está bien de que te envíen según, o sea, de que según tu puntaje y según tus conocimientos sea tu recompensa. Pero también un poco no estaría de acuerdo yo en que decidan en dónde vas a estudiar tú, porque tal vez tuviste un poco menos de puntos. Ahí también hay que ver la situación de cada uno de los estudiantes. Hay algunos que no pudieran ir a las universidades en otras provincias. Y hay el caso, por ejemplo, de algunos que tengan que trabajar. Entonces es un poco complicado eso. Eso no estaría yo tan de acuerdo. Y aparte, según el puntaje o la especialidad que te toque o que ganaste, te mandan a otros lugares. Y en esto hago recuerdo de ayer de un señor compañero de trabajo que me estaba diciendo que una sobrina de él ha sacado los 1000 puntos. Y ha sido condecorada y todo eso. Así como siempre, los que tienen más puntajes les mandan a otro lado. Dice que la mamá ha llorado terriblemente porque le ha dicho, ya, tiene los 1000 puntos, uno de los mejores estudiantes del Ecuador, que la mejor universidad del país, aquí, pero la que mamá quería que vaya aquí en Quito. Y la chica no, decidió irse a Canadá. Entonces imagínate, ella solita, 16 años, viviendo en Canadá, pero es también algo duro para la familia, ¿no?, alejarse.

regresar con más de Compartiendo, y lo que escuchábamos era Sudakaya. Escucha lo que digo, canción de su último álbum Antes de Separarse. Ah, está un poco sugestivo ahora el Daniel, ¿no? Nos pone Escucha lo que te digo. ¿Cómo era la canción anterior? Habla de más suave. ¿Quieres decirnos algo vos, Daniel? Creo que está frustrado, no ha dado las pruebas del Senesir. Ya también ya pasó ese tiempo. Sí, no, justamente estábamos hablando de extra micrófonos y de lo que la Majito mencionaba, decía de que se van, ¿no? Yo decía, ¿qué tan duro es para los papás? ¿Qué tan duro es para los cuando se van? Yo, por ejemplo, tengo muchos de mis primos, la mayoría de mis primos son de provincia, y la mayoría estudió, inclusive uno de mis primos fue compañero mío en el propedéutico, en la Politécnica, pero era de la provincia del Cotopaxi. Entonces, él llegaba el viernes y él venía a clases con la maleta lista para salir de clases y ir a su casa. Pasó el primer semestre, lo mismo. Pasó el segundo semestre y así va cada 15. Pasó a tercer semestre y así va cada mes. Así que cuando ya estuve en sexto, si sí iba a Navidad, era mucho. Entonces, eso ya me suena algo personal. Yo también era así. Pero de lo que me vine de la costa, de ser dos Navidades que no me llegué. Ahí siempre bajaba Navidad, Año Nuevo, siempre bajaba. Y es verdad lo que dice el Daniel. Llegaba la semana, ya estaba con mi maleta ahí en el curso, se acababa y vuélate al terminal para irme a casa. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, y eso les debe pasar, pero volviendo y retomando el tema, justamente hace ratito nos mencionaban de fuera de la cabina que también están tomando este tipo de pruebas para pasar de tercer curso a cuarto curso. Justamente ahorita me acaban de escribir y me dicen que estas pruebas para pasar de tercero a cuarto curso son solamente, les están tomando este tipo de pruebas un instituto que se llama el INEVAL. Este instituto está encargado de todo lo que tiene que ver con los colegios, la pedagogía, todo lo que tiene que ver con los currículums y todo, etcétera, etcétera, de los colegios. Entonces, los que les están tomando es de aquellos que pasan de los colegios que antes los llamaban artesanales a los colegios con bachillerato. Entonces, quiero hacerles esta aclaración, ya que gracias a la persona que justamente me escribió y me da este datito. ¿Sabes? Acerca de eso, y bueno, saliéndonos un poco, ¿no?, de evaluaciones como el ENES y como esta del INEVAL, sería muy bueno que se haga hincapié en inculcarles una educación vocacional a los chicos que están en el colegio, porque es bastante difícil, es bastante confuso muchas veces. Bueno, como era antes, vos entrabas a cuarto y tenías que elegir tu especialidad, ya más o menos el camino por el que quieres seguir. Ahora, bueno, tu bachillerato es unificado, pero sería bastante bueno de que a los jóvenes les inculquen bastante esto de ver qué mismo quieren ser en la vida. Porque, por ejemplo, en mi caso, fui muy buen estudiante hasta cuarto curso. Y lo perdimos. Y, ¿sabes? En tercero ya te tocaba cambiar, ¿no? Ya te tocaba escoger tu especialidad y decías, ¿y ahora qué hago? Entonces, como era buen estudiante, decían, no, todos los buenos estudiantes, todos los cerebros tienen que ser físicos. O básicamente físicos, ¿no? Entonces, no era realmente lo mío, pero yo por seguir ese prejuicio me llegué a decidir por eso. Luego en el colegio, muchas gracias al licenciado Washington, que le mando un abrazo, pude descubrir mi verdadera vocación, que es la comunicación social. Entonces, por ese lado, es bastante bueno de que los jóvenes tengan esto en conciencia, tengan esto en mente, ¿no? Sería muy bueno, no sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando estábamos en los colegios, no sé si les pasó, tomaban las famosas pruebas de aptitud. Claro. ¿Qué pasó? Claro que sí. Y la verdad es que, bueno, yo tuve que pasar por esas pruebas dos veces. O sea, no le atinaron. No, porque repetí a tercero. Tampoco porque haya repetido a tercero, pero justo en tercero, una vez que yo ya salí para químico-biólogo, me cambié de colegio. Entonces, en el otro colegio volví a salir para químico-biólogo, pero mi libreta de calificaciones reflejaba todo lo contrario. En literatura yo tenía 19 sobre 20, en sociales 18, en cívica e investigación 18-18. Y química y física de 15 para abajo. Es igual que lo que me pasó a mí, igual a nosotros estábamos en el colegio y el, no creo cómo se llama, creo, el que es, él es tu tutor, tu orientador, es que siempre hay uno de curso. El que se mueve, que antes le decíamos dirigente. El, exactamente, nos, una por una nos hacía pasar, bueno, mira tus calificaciones, tú, a ti te gusta esto, sí, te gusta el otro, nada, así. Lo mismo me pasó y yo tenía más calificaciones en lo que es literatura, sociales, ciencias, pero matemáticas, para, química, eso sí. Y según tu perfil en esas otras pruebas, dabas para algo de físico o de matemático. No, básicamente no. Básicamente no. Lo dudo, porque igual, o sea, yo ya tenía, a pesar de que ponte no estaba tan baja tampoco en lo que es esas materias de matemática, física, yo ya tenía claro lo que quería seguir. Entonces el orientador me dijo, tú también puedes ir a física o a química o lo que sea. Entonces eres para ser doctor, toda esa rama de la medicina. Entonces yo le dije que no, o sea, yo desde ya tenía claro que yo le dije, me acuerdo que le dije al director, le digo, no, yo me quiero ir a sociales y yo voy a ser comunicador. Entonces ahí me dijo, bueno, me puso ahí en la lista tasa sociales. Entonces ya tenía claro que era lo que quería seguir, a pesar de que él me dijo, tú puedes seguir química. Pero nosotros, esa decisión, Majito, ¿tú? Nosotros teníamos esa opción, ¿no? Pero por ejemplo el Terry no tiene esa opción. Sí. El Terry es o bachillerato unificado o bachillerato unificado. Bachillerato unificado. No, o sea, pero igual por más que estés en colegio técnico también es unificado. O sea, los colegios, por ejemplo, los colegios técnicos tienen su bachillerato unificado, pero me parece que enfocado a ese lado. A la parte técnica. Pero el Terry, sí. O sea, el Terry, la orientación vocacional es bachillerato unificado. No, ya, a ver, me ponían ahí la prueba. ¿Qué quieres estudiar para el bachillerato? Antes elegías, ahora es bachillerato unificado, estudias lo que sé. Todo te dan ahí. Física, naturales y todo, y las pruebas que sé del CNSI. Solo he escuchado que los de tercero tienen que dar, y según como les salga, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y nosotros, ya, no sé, hasta que yo llegue, dicen que puede seguir las pruebas, o ya cambiará. Sí, no sé cómo será. Hasta que el Terry llegue, que a lo mejor ya no dan la prueba. Han habido algunos cambios últimamente en la educación, ¿no? Entonces, en ese lado me parece algo bueno, podría decirse, porque tienes un poco más de tiempo para vos decidirte qué quieres hacer en la universidad, porque ahora en la universidad es lo que se decide qué vas a hacer. Y pienso que muchas veces lo que le ha pasado al David y le ha pasado, tengo un primo también que le salía todo menos informática y él decidió estudiar informática y los profesores le dijeron, bueno, usted bajo su responsabilidad, que esa es una advertencia, es responsabilidad suya si le va mal. Entonces eso no es un apoyo mucho para que vos estudies a conciencia, ¿no? Entonces sería bueno de que no solo sea una prueba, porque tienen estas fallas, ¿no? De que tu perfil da para algo, pero tus notas dan para otras cosas. Y aparte, enfocarse también en el plano psicológico de la persona, enfocarse en, tal vez, no sé, porque siempre uno de niño mira qué quiere ser, ¿no? Ya vas pensando, entonces, enfocarse en esos planos. Majito, ¿qué quería ser de grande? Aún no sé. Aún no sé qué quiero ser de grande. David. Yo quería ser de todo un poco, ¿no? A veces me emocionaba esto de las carreras de los buses, decía, quiero conducir un bus. ¿Interprovincial o de ciudad? Interprovincial. Sería como un masterado el interprovincial. También quería ser, mi abuelo trabajaba en la plaza de toros, por ejemplo, siempre quise ser torero. Entonces, claro, pero poco a poco fue muriendo la ilusión. No, la verdad es que siendo comunicador. No, siempre andaba yo desde muy chiquito con mi grabadora de sonidos, leyendo bastante, siempre tratando de reportar las cosas, y nunca me di cuenta que mi vocación era para periodista. En ese año, precisamente cuando me tomaron la última prueba de aptitud, mi profesora de literatura me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Le digo, bueno, yo salí para químico y voy a ser químico, tal vez sea odontólogo después, algo así. Me dice, no, usted tiene que ser estudiante de sociales para que sea de literatura después. Le digo, verá, yo quiero ser periodista, pero a veces como que viendo la realidad en la que nos encontramos y no sé, lo mal pagado que es del medio, como que uno se decepciona. Pero, no sé, eso fue solamente una suposición, una idea que fue volátil en ese momento. Nunca pensé que iba a ser mi futuro y que me apasionaría tanto después. ¿Saben? Aquí haciendo un paréntesis. Loco, en ese plano tenía que ser algo social, porque siempre fue esa la idea. me encantaba esta situación. Y ahí haciendo un paréntesis, otro paréntesis, saben, la situación es difícil para los comunicadores sociales. Es difícil porque está bastante saturada la carrera, porque hay muchas personas que en verdad van a la carrera, pero no es porque quieran seguirlo, no es porque lo sientan. Y es bastante complicado uno sobresalir en esto. Pero, ¿qué más puedes hacer? Es lo que te gusta y es lo que vamos a hacer. Precisamente. Sí, ¿no? Y bueno, ¿qué querías ser de grande? ¿Qué te digo, loco? Tenía algunas ideas. Quería tener un grupo. Tocar de bar en bar. Y ahora sí, al que sí podemos preguntarle qué quería ser de grande, Alteo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser de grande? Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, era para computación informática. Para computación informática era un asio. Ahí con Word. Yo era, me acuerdo que era hasta séptimo. Y en octavo, en informática casi me quedo supletorio. Llegué en lengua, era. En octavo llegué a lengua. En lengua. Felicitaciones, todo lengua. 20, 20, 20, 20. Llegué a noveno, ni lengua ni informática. Ahí me quedé. Ahí como que medio más me gustó sociales. Me gustaba ya la historia, las fechas, ya. Llegué a décimo, ni sociales, ni química, ni física. No sé qué diré estudiar. A veces me pongo a pensar que ese era lo que voy a hacer. Algunos me dicen, estudia ingeniero civil. ¿Para qué ser ingeniero civil? Estudia leyes. ¿Para qué ser leyes? Yo digo, próximamente estaré vendiendo bobonais, yogoso ahí. Sí, ¿no? O sea, básicamente, con todo lo que acaba de decir, creo que sí. Ahí tenemos que poner la persona que nos responsabiliza por los voluntarios. Le queremos decir a la mamá del Tessy que nosotros no le dijimos nada, solito dijo, por si acaso. Pero ahorita escuchando el testimonio del Terry, como que me acuerdo de mí mismo, porque ya, no, nunca me fue mal con la química, al menos quinto curso la disfruté demasiado, la química inorgánica, y estaba ya pensando seriamente en seguir algo químico, pero llegado el sexto curso, se me acabó todo. No sé si a ustedes les pasó, pero creo que a la mayoría de personas que yo he preguntado, hombres especialmente, hombres, siempre es, ¿qué quiero ser de grande? Futbolista. ¿O qué quieres ser de grande? Piloto. ¿O qué quieres ser de grande? Manejar aviones, o sea, ser piloto de avión. O sea, bombero, ¿no es cierto? Y a las mujeres, ¿qué quieres ser de grande? ¿Cómo es que saben decir? Enfermera. ¿Quieres ser profesora? Entonces, y después... Policía, porque ahora también policía. Ahí ha de haber algunas chicas por ahí que sí que quiere ser policía, porque ahora hasta las mujeres tienen sí, ¿no? esa oportunidad. Bomberas, pilotos también hay. Sí, y lo más anecdótico del caso es que muchas veces cada uno, tú te pones ahora a pensar cuando ya tienes, cuando estás saliendo del colegio y te dices, chuta, ¿será que soy futbolista? ¿O será que soy piloto? No se pierdan el siguiente capítulo después de la pausa musical que tenemos, ya regresamos. Reggae, desde la montaña. Carichino, vendedor de estupefacientes, caretuco que creía que podía engañarme, vacilarme, jugar de Barcelona en Belén. Thank you. llama. Y yo la cojo de ladito suavecito, esquivando la huevada, dejando la cana ya, vacilando mi patín. Ya no le debo nada a nadie. Ecuato, ni navio y venda, ni tocuña suyaco. Ya no le debo nada a nadie. Y así estoy mucho mejor. Regresamos después de esta pausa musical y escuchábamos a La Rocola Bacalao con su éxito Aquí Me Huele a Pescado, del álbum Live in Tokyo. Hablaba un poquito de las profesiones, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Sí, claro que sí. ¿Quién no se dio cuenta, de hecho? Sí, no. Y como dije, digo y seguiré diciendo. Eso no tengo que dar prueba en la Cenecit para volverlo a decir, pero se nos acaba el tiempo y es el nuestro peor enemigo. ¿Sí o no? Así que, bueno, se nos acaba el tiempo, se nos terminó, Majito. Una última conclusión, recomendación. No, pues, recomendación a los chicos que no dieron la prueba y esperen nomás tranquilamente. Prepárense un poquito más que en octubre, ahí vamos a estar. Yo también voy a prepararme para dar la prueba en octubre. Soy María José y nos estamos encontrando el próximo sábado. Bueno, yo de mi parte... ¿También vas a dar en octubre? Claro que sí. Estaremos viéndonos también con Majito en octubre en las pruebas del Cenecit. Nada, decirles que aquellas personas que aprobaron con el mayor puntaje, pues no lo duden y busquen un mejor futuro, pero siempre y cuando recordando que son ecuatorianos. Yo soy David Almedo Guillén y estaré con ustedes la próxima semana, Dios mediante. Terry. Bueno, pues yo dando las pruebas en 3 años, así que me ponen a estudiar desde ahorita y esperando sacar un buen puntaje. Aquí se despide Terry Jiménez. Byron, ¿qué te puedo ¿nos decir? ¿Vas a esperar hasta octubre o ya vas a entrar de una vez? No sé. veamos qué pasa. ¿Sabes? Lo que yo puedo decirle a nuestros queridos radioescuchas es que el futuro, bueno, este sistema sí tiene un poquito de cosas buenas, un poquito de cosas malas, como todo, ¿no? Pero de cierta manera nosotros somos quienes creamos nuestro futuro. La educación superior es algo fundamental ahora para esta situación difícil por la que está pasando el país y el mundo en sí. Y sería bastante bueno de que hagamos conciencia de que queramos tener una profesión porque es necesario y para brindarle algo bueno a este planeta, ¿no? Es lo que yo puedo decir, enviarle un gran saludo, un gran abrazo, un gran beso a la razón de mi vida, a mi abuelita que está en la casa. Bueno, está solita, ahora hemos tenido que salir y me está escuchando. Abuelita, la amo mucho, mamita. Y nada, despedirme hasta la próxima semana con nuestros radioescuchas. Te esperamos el sábado aquí. Soy Byron Díaz, hasta el próximo sábado. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya saben, y retomando las palabras de la Majo, nos veremos en octubre. Y retomando las palabras del David, pues los sueños terminan en donde el horizonte, y como decía por ahí una canción, donde el cielo se une con el mar, ¿no? Ahí terminan los horizontes. Así que si tienen la posibilidad de entrar en el GAR, pues no duden 2 veces para salir y formarse y traer mucha más preparación, tal vez mucha más tecnología, como ha sucedido ya con algunos profesionales. Y las pruebas del Cenecit puedes darlas infinitas veces, N veces de lo que yo sé. No tienen límites, así que si la perdiste ahora, pues puedes dar el próximo y el próximo y el próximo, pero nunca te des por vencido y siempre busca tu mejor futuro. Así nos despedimos, terminamos compartiendo, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo y adiós. Thank you. compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.